Estás escuchando Radio Almenara. Estás escuchando Radio Almenara. La propuesta es de Janet Costa, de Tetuán Foodie, y se juntó a la de la comida cuenta. No eran dos laboratorios distintos. Y lo que pasó era que en estos momentos de este encuentro, cuando fue el primer día con las personas que iban a colaborar en los proyectos, ya de antes habíamos visto que había cierta afinidad, ¿no? El periodismo gastronómico, la intención en cambio de la comida cuenta era generar podcast para el tema de la memoria de este barrio, sobre todo. Una cosa que surgió, que también se da en los laboratorios, o sea que la idea original está bien, pero siempre se construye. Entonces ahí surgió como esta idea de, bueno, vamos a repensar que la memoria también se podría hablar desde los bares, ¿no? Uh-huh. Pero claro, porque se podía tocar desde los huertos, desde las despensas solidarias, desde todo, pero decíamos, vamos a ver qué papel juegan los bares en esta parte. Entonces, una de las cosas que creo que fueron importantes es que se dio un diálogo muy fluido y muy rápido con Janet cuando dijimos, ¿por qué no juntamos, no? Porque al final era muy parecido y éramos solamente como cuatro personas, entonces tenía más sentido juntarnos y compartir. Entonces, a partir de estos saberes, fue como que nos juntamos y decíamos, bueno, vamos a pensar que a ella le gusta escribir, por ejemplo, a Chus, la experiencia de investigación social que trae Janet, vamos a utilizar imagen, vamos a utilizar texto, vamos a utilizar audio, entonces... Bueno, pues un poco nuestra idea es humanizar todos esos locales que nos rodean en el barrio, los restaurantes y tal, ver las personas que había detrás y ver cómo en realidad todo eso que nos acompaña pues cuenta la historia de un barrio en sí. Entonces lo que hicimos fue un poco un mapeo de cinco restaurantes al azar a ver qué nos contaban del barrio y de su evolución, y la verdad que fue sorprendente porque fue totalmente al azar y es que nos dio las claves de lo que es nuestro barrio a día de hoy, ¿no? Entonces fuimos a varios sitios a conocer los propietarios, por ejemplo en este caso, este fue La Pampa. Allí nos encontramos que eran los nuevos que estaban detrás de la barra eran peruanos, ¿verdad? Pero este señor era el antiguo propietario y estaba allí tomándose su vino. Estaba allí pendiente de su local y el señor se había venido de Ávila hacía 40 años pues a buscarse la vida a Madrid, había montado este sitio que no tiene nada que ver con La Pampa, lo puso así, que fue una curiosidad. Y ahora pues otras personas que venían de otro país lo habían cogido para ganarse la vida igual que hizo él hace 40 años, lo cual ya nos cuenta una historia. Y habían decidido mantener la tradición de una cafetería normal, no habían metido comida peruana y nada, sino que lo iban a conservar tal cual porque querían seguir siendo fieles a su clientela. Y esta es una historia, por ejemplo. Luego nos fuimos a otro clásico del barrio, que es Ondiñas Dumendo, el cual también nos contaba una historia muy bonita, que son gallegos. Uh-huh. A mí, personalmente, lo que más me llegó al corazón es el nombre, que Ondiñas Dumendo era las olas, que se tiraban diñas, imagino, que hacía el río que pasaba por su pueblo, del señor. Entonces a mí me hizo como ilusión que hizo esa referencia a sus orígenes y se vino a Madrid junto con un socio, un compañero, y montaron esto. Y ellos seguían aún ahí, al cargo del local. O sea, se ve la generación que aún sigue ahí tirando de ellos, ¿no? Fuimos a otro. La Castañal. La Castañal, que nos cuenta otra historia también diferente. Pues se vino su padre y son los hijos los que lo siguen llevando. Se ha quedado la misma generación en el barrio y sus propios hijos. O sea, nos está contando otra historia. Fuimos a La Polar, que es un bar de cervezas que hay por aquí, que tiene 34 años. Y luego a un restaurante filipino. No me acuerdo qué significaba, pero es uno que queda aquí por Estrecho. En un principio, sí es verdad que el tema de la memoria, ¿no? que el tema del patrimonio, a lo mejor quedó relegado, ¿no? Con esta parte, pero es verdad que surgieron como otras cuestiones donde viene un poquito este principio de barrionalismo que también Luis de la Cruz propone, ¿no? Que es como esa parte de vamos a ver qué pasa con estos bares que han estado aquí mucho tiempo y que también, por otro lado, a lo mejor sin entrar como en estos contextos de vamos a hablar de la precarización del trabajo con las nuevas plataformas o no, vamos a pensar en estos lugares, ¿no? Claro, cómo evolucionan también, ¿no? Entonces, a través de un taller que hicimos con Cristina Carpintero de Tetuán Foodie, vamos a ver a qué público va dirigido esto. Entonces, cuando empezamos a generar un discurso desde redes para contar un poco qué es lo que veíamos nosotras, que es una visión también del barrio que queremos aportar, que vamos a aportar al barrio, que el barrio tiene una riqueza, los bares es un lugar de encuentro y ahí se puede ver esto. Entonces un filipino, un ecuatoriano, un árabe, un asiático, al final están aquí en el barrio y forman parte de esta cultura. Entonces básicamente la idea era mostrar que hay estos comercios también con parte de nuestro barrio. Vamos a continuar porque en realidad fue al azar, 5 locales elegidos al azar allí en un momentito. Y como veis nos cuentan totalmente la historia y la gente que hay detrás, de la que nos alimenta, ha sido muy, muy bonito. Sí. Hablar con los propietarios y cómo ha sido su desarrollo y cómo se integran en el barrio. Los nuevos locales, por ejemplo, los filipinos, que ahora mismo creo que hay poquitos, 2 o 3, pero que es una pasada lo integrados que están. Y bueno, ese sería el más novedoso, ¿verdad? Los filipinos. Y queremos seguir investigando en esta línea también con tiendas que llevan también muchos años en el barrio, desde mercerías a sitios de reparación de calzado. Es que nos han hablado de infinidad de sitios que hacen barrio, ¿no? Y conocer a la persona que hay detrás creo que es muy importante para sentirse parte del barrio en el que vivimos, que es lo importante y a donde queremos llegar, a esa conexión. Es más que nada lo que queremos contar a través de Tetuán Alimenta. Quizá a lo mejor podíais comentar también la actividad que tenéis prevista de taller, como de periodismo ciudadano gastronómico, para visitar un restaurante. Claro, filipino. Que nos gustaría un poco conocer un restaurante, por ejemplo, filipino, de la mano de alguien que fuera filipino. O sea, ir con alguien, ir a conocer esos sitios con alguien de origen, para que nos cuente más. De todas formas, tuvimos muy buena conexión con las personas que trabajaban allí a la hora de contarnos y tal. Pero si tuviéramos un comensal para compartir de origen, sería fantástico. Y esa es una idea también que tenemos. Me parece muy buena idea que a través de la gastronomía barrial, llamémosle así, efectivamente la gastronomía filipina que corresponde a la colonia de filipinos que hay en Tetuán, que no es pequeña, por cierto. Sí, sí, no es que... Lo que pasa es que no hacen ruido, digamos. Sí. Muy discretos en comparación con otras colonias. Pero entonces, para dar a conocer su gastronomía y dar a conocer incluso la asistencia de estos grupos étnicos en Tetuán y socializar con ellos, sería bueno que salieran de sus locales y fueran a una plaza pública, se me ocurre por ejemplo la Plaza de las Palomas, y ahí los restaurantes, estos 3 o 4 que hay, pusieran sus puestecitos de comida e invitaran a una degustación gratuita a los transeúntes de la plaza. Eso sería genial, pero... Alcalde, gracias, alcalde. De acuerdo, hay un coste, ¿no? Porque tienen que poner unos productos, pero vamos, tampoco creo que sean exageradamente caros los productos. De todas formas, tienen los restaurantes llenos, ¿eh? No les hace falta gente. Pero de personaje. Sí, pero de su... No quiero llamarle gueto, sí. No lo es, pero de su burbuja étnica, ¿no entiendes? O sea, que se abran al resto. Yo creo que cuando hablamos de concentración étnica, por ejemplo, que Tetuán se ve mucho, en realidad siempre hay un intercambio. Como en ese contexto, más bien, nosotros pensábamos, están estos espacios, hay una historia que cuenta, por ejemplo, como nos fijamos que la cuestión es la migración. En este caso, tanto los gallegos, tanto como el de La Pampa, que habla con peruanas, tanto el de Filipinas, nos cuentan una historia que tiene que ver con el barrio, que es la historia de migración que ha existido en este barrio desde siempre, y de Madrid en general. Entonces, por ese lado queríamos hablar. Somos un barrio con interculturalidad, y más bien como estas concentraciones étnicas, más bien es como que vencemos ese miedo a entrar a un filipino, un árabe, un asiático, ¿no? Más bien era como nosotros, rompen el miedo nosotros, porque lo que buscamos es integración, pero también hay que darles tiempo. Yo entiendo que todo lleva su tiempo y su proceso y bueno, pero que desde de nosotros que seamos acogedores como barrio y entremos y nos atrevamos a disfrutar de esa gastronomía que nos están ofreciendo, ¿no? Y la verdad que a nosotros fue una experiencia muy bonita, tanto la entrada en el gallego de toda la vida como en el filipino, fue muy bonito. Sí, pero yo lo que he propuesto es estar basado en el refrán ese que todos conocemos. Si la montaña no va a Mahoma, va a la montaña, ¿me entiendes? Ahora tú me dices, entre ellos son autosuficientes, son autos tan bien autogestionados. Es una cuestión cultural. Si quieren seguir así, pues oye, es respetable. No nos vamos a fiarles de esa actitud. Ahora, la idea, yo creo, es que si estás en un distrito, quiere decir, con 6 barrios, de los cuales 4 están muy marcados por una población inmigrante, tenga, esté nacionalizado o no, da igual, pero inmigrante, o sea, que tiene su cultura nacional, la fomenta, la cultiva y la vive, ¿vale? Pero si queremos integración, ¿cómo rompemos ese aislamiento de el grupo étnico de filipinos, de paraguayos, de rusos, de árabes? Que ya lo están llevando a cabo contando la historia del sitio y de quien cocina. Claro, hay una, es como una semillita, o sea, ellos, claro, lo que quieren es que tú, como desde fuera, yo soy de Matetuán, venga no por un comentario de Google o de TripAdvisor, sino porque esa historia de ese restaurante a mí me ha tocado y quiero conocerlo y quiero ir a comer allí. Es también una forma de empezar. Sí, de hablar de las personas que hay detrás y de abrirles esa puerta. Bueno, que cuando tú vas a un sitio, yo creo que tampoco debe ser muy fácil. Te refugias en los tuyos, ¿no? Imagino, y poco a poco pues te vas a abrir el pensamiento de, porque experiencia de activista social, de que la mejor manera de conocer a la gente y a las diferencias culturales y étnicas, ¿no?, es en la calle, en la plaza pública. Es donde mejor se socializa, se conecta, se interactúa, en la plaza pública. En la puta calle. Bueno, que el alcance también tenemos que ver, o sea, que los laboratorios tienen un alcance y que, por ejemplo, a menos que se hiciese otro laboratorio, donde la llamemos laboratorio calle, por ejemplo, un intercambio de estos saberes o de las historias se daría. Podríamos haber generado mucha reflexión en torno a qué es la interculturalidad y qué es la inmigración y no ir a los bares, que también es válido, ¿no? Porque los laboratorios, Marcos nos explicó eso, que básicamente o podemos crear un prototipo donde solamente nos quedemos en cómo entendemos los conceptos o hagamos algo. Entonces, en 3 días nos ha salido esto y por supuesto que es mejorable, pero también que no va a generar más allá de lo que es, ¿no? Una página para compartir contenidos, también lo tenemos claro. Es una página para compartir contenidos y esperamos que más adelante se puedan sumar otras sinergias para trabajar la interculturalidad, la equidad, etcétera, pero sabemos que es limitada. Solamente compartimos contenidos desde esta experiencia, ¿no? Es nuestro granito de arena para unirnos a los sitios que nos rodean, para que sintamos algo más, ¿no? Cuando pasemos por ahí, sepamos esa historia. Pues muy bien.